Una revista británica hizo un aviso, puso un anuncio. Si algún enfermo terminal quisiera donar su cuerpo para ser momificado y preservar su cuerpo con el método egipcio a través de miles de años. Yo no sé si esto suena atractivo para ti. Si alguno de nosotros fuera un enfermo terminal, ¿qué tan atractivo sería que antes de morir donaras tu cuerpo a la ciencia para que pudieran momificar tu cuerpo y preservarlo por tanto tiempo? Yo creo que no es atractivo para muchos de nosotros, o no sonaría atractivo, bueno, eso me imagino yo. Pero, ¿qué atractivo te parece saber que un día puede ser preservada nuestra vida y vivir por la eternidad al lado de nuestro amado Jesús? Eso sí es atractivo, ¿no es cierto? Y eso es justamente lo que el Evangelio ofrece y lo que en la lección del día de hoy vamos a analizar. Crucificado y resucitado. La muerte y la resurrección de Cristo es la garantía de que un día nosotros vamos a poder vivir eternamente con Jesús en el reino de los cielos. Y esa es nuestra garantía, lo que Él vino a hacer por nosotros. Quédate, en un momento iniciamos el repaso de esa lección número 13, crucificado y resucitado. Ya comenzamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida a nuestro repaso de la lección número 13, titulada Crucificado y Resucitado. Y nos agrada el que ustedes nos escriban, nos manden saludos y saber que este repaso está siendo de bendición para su vida, también para su repaso personal, o si eres un maestro, te pueda dar ideas, orientación para exponer tu lección de manera eficiente con tus alumnos. Agradecemos también a Dios y a nuestros colegas que están con nosotros en esta ocasión, el pastor Abraham Ramírez, quien es nuestro colega de casa, ¿verdad?, de planta, a quien le agradecemos que una vez más esté con nosotros al concluir este repaso de Mateo, pastor. Bienvenido. Sí, pastor, como se dice, ya estamos en el último, es la última lección, crucificado y resucitado, pero creo que Mateo nos deja una gran enseñanza y una gran promesa. Cristo resucitó y nos da la esperanza también de nuestra resurrección cuando Él aparezca en gloria y majestad. Amén. Yo creo que esa es la esperanza que nos debe de mover, que nos debe de motivar para cumplir la tarea que nos dejó el Señor Jesús de predicar el Evangelio. Amén. Lo más hermoso del Evangelio, pastor, saber que podemos aspirar a una vida eterna. Sí, tenemos salvación y la esperanza de vivir con Él en el reino de los cielos. Amén. Qué hermosa promesa. Pastor José Sul Trejo, presidente de nuestra Unión Mexicana Central, es quien nos acompaña en esta ocasión y engalana también nuestro programa, ¿verdad? Con su presencia. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros. Pastor, muchas gracias. Compañeros en el ministerio, aprecio mucho su invitación una vez más. Y sinceramente, pues nos hemos gozado durante el trimestre con el Evangelio de San Mateo. Es uno de los evangelios que tienen un gran contenido. Para mí tiene buenas nuevas. Y así cierra con esta lección, la última, donde nos da una nueva perspectiva, le da un nuevo significado a nuestra vida presente y futura. Amén. Y eso es lo más maravilloso. Así que muchas gracias. Ojalá que Dios nos pueda seguir ayudando en nuestra vida cristiana. Amén. Gracias, pastor. Bienvenido. Queremos enviar algunos saludos a las personas que nos han escrito. Tengo aquí a Víctor Leiva de Perú. Un saludo a todos nuestros hermanos en Perú que miran este repaso. A Ruth Angélica Vergara Valle de Viña del Mar, Chile. Queremos también mandarle saludos a nuestros hermanos por allá. A Karina Eisidet Cano Chávez de Chetumal, Quintana Roo. Que Dios les bendiga y gracias porque este repaso está siendo de bendición para sus vidas. Pastor Abraham. Sí, pastor, saludos muy afectuosos para la hermana María Edilia Osorio y toda su familia que nos escribe desde Venezuela. Familia Ponce Maure también nos contacta desde Entre Ríos, Argentina. Y José Luis Rodríguez, que nos escribe desde Perú, Iglesia del Pedregal. Muchos saludos para ellos. Y pastor, hace casi un mes en la carrera atlética nos contactó la hermana Heréndira Baena Esquivel de la Iglesia de Floresta, aquí en la Asociación Metropolitana. Un saludo muy afectuoso para todos ellos. Claro que sí. Muchas gracias, Pastor Zul. ¿Algún saludo? Gracias, Pastor. Sí, a Felman Martínez, de Poptum Petén, Guatemala. A Walter Rodríguez y familia, de Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Y a Wilmer Figueroa, Miravalle, Valle de Los Ángeles, en Honduras. Es un placer saludarles también por este medio en esta ocasión. Muchas gracias. Dios les bendiga y que sigan pues siendo seguidores de este repaso y que sea de bendición para sus vidas. Vamos, como cada semana, a proveer lo que sería nuestro bosquejo de la lección. Lo hemos dividido, como siempre, en tres sencillas partes. Y el primer punto, ¿cuál sería, Pastor Zul, si nos comparte? El primer punto es... Eligiendo al sustituto correcto. Correcto. Esa es la primera parte. Muy bien, eligiendo al sustituto correcto. Muy bien, el segundo punto, Pastor Abraham. El segundo punto, Pastor, consumado es, un nuevo comienzo. Muy bien. Sí, Pastor. En la cruz, el Señor Jesús, ¿verdad?, marcó el comienzo, el tiempo de transición entre lo viejo, lo que se acabó, y lo nuevo. Y tenemos mucha esperanza, tenemos muchas promesas por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Claro que sí, y el tercer punto, salvados para salvar, la gran comisión, la encomienda que el Señor nos dejó antes de irse, es ir y predicar. Y si fuiste o te sientes salvado, tienes que compartir salvación con otros. Así que ese será nuestro bosquejo. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento iniciamos el desarrollo de nuestra lección número 13, crucificado y resucitado. Ya volvemos. Bien, iniciaremos nuestro repaso, no sin antes hacer una oración. Les invitamos a que nos acompañen. Cariñoso Padre, gracias por hacer posible nuestra salvación. Gracias por morir en nuestro lugar. Gracias porque a través de tu resurrección abriste el camino, Señor, para aspirar a una vida eterna a tu lado. Gracias por todo lo que hiciste y por todo lo que sigues haciendo en favor de nuestra vida. Te pedimos nos bendigas en el repaso de esta lección, que tus lecciones queden grabadas con letras de fuego en nuestra mente y corazón, y podamos vivir a la altura de lo que tú esperas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, comencemos entonces con el primer punto, eligiendo al sustituto correcto. Mateo 27, versículo 17 y versículo 21 dicen: cuando se juntó la multitud, Pilato les preguntó: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? El versículo 21 dice: y cuando el gobernador preguntó: ¿cuál de los dos queréis que suelte?, ellos respondieron: a Barrabás. Este es el punto que vamos a tratar en este momento, eligiendo al sustituto correcto. Pastor Abraham, Pastor Zul, hablemos un poquito de quién era este personaje que la multitud decidió salvar en lugar de nuestro amado Jesús, ¿verdad? Y es interesante lo que se menciona acerca de este personaje llamado Barrabás. Sí, Pastor, muchas gracias. La vida cristiana está llena de preguntas, pero que implican decisiones. Y ese es el caso de la parte del domingo. ¿Jesús o Barrabás? Como usted bien dijo, en el versículo 17 también dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Barrabás, dice la lección, que resulta ser Jehová salva, hijo del Padre. Porque Bar significa hijo de. Y este personaje tenía algunas cualidades no muy agradables, que hoy en nuestros días, pues no a todos los oídos son muy apelativos. Por ejemplo, se le cataloga como un hombre cruel, se le cataloga como un hombre que se creía el Mesías. Podríamos decir un oportunista del contexto que le rodeaba y oportunista también de lo que esperaba el pueblo en ese entonces. Así que, aprovechándose de esas circunstancias, pues también era un engañador, como también un ladrón, un promotor de la rebelión, ¿sí? Que traía disturbios a la sociedad, ¿no? Entonces, podría yo resumir estas características como un hombre que estaba dispuesto a aprovecharse de las circunstancias utilizando la fuerza, y no lo que Dios utilizó cuando decidió redimir al mundo, como lo es el amor. Correcto. Así que esas son algunas de las cualidades que podemos, cualidades no muy agradables de este personaje, y que si hablamos de nuestro Dios, pues la Biblia lo cataloga como un Dios de amor. Solo con esa cualidad nos dice que Dios tenía un propósito para nuestra vida y una característica relevante, un amor incondicional hacia con nosotros. Estamos hablando entonces, Pastor Sur, Pastor Abraham, de un revolucionario, ¿no? De un revolucionario político, podríamos decir, que se erige y entonces dice, voy a ser el libertador, voy a derrocar a Roma, ¿verdad? Y ofrece salvación, ¿no? Salvación entre comillas, ¿no? Sí, ya lo dijo el pastor, se decía el Mesías, ¿no? Pastor, en Mateo 27, 15 y 16, creo que es importante con el título que le hemos puesto al primer segmento. Sí. Dice, en el día de la fiesta, el gobernador solía soltar a un preso a quien el pueblo quisiera. Es decir, ahí dice, a quien el pueblo quisiera. Ahí ellos tenían que hacer una elección. El pueblo escogía a quién iba a ser crucificado y a quién se dejaba libre. Elecciones. Y decía el pastor, eso es la base, ¿verdad?, de nuestra vida, son las elecciones, ¿para dónde nos vamos a ir? Y entonces el versículo 16 dice, tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Estaba en la cárcel alguien famoso. Alguien que había cobrado, ¿verdad?, cierta notoriedad, porque él se decía ser el escogido, el Mesías, y le prometía a la gente que los iba a liberar. Entonces la gente lo escogió hasta cierto tiempo y hasta cierto punto. Porque después la gente, yo creo, se dio cuenta y terminó siendo enjuiciado y la condena era la cruz. O tal vez, pastor, como me imagino que sucede ahora también, ¿no? Pues el pueblo pudo haber estado de acuerdo con él, pero como él estaba colocando a Roma, ¿verdad? Y estaba tal vez alterando, ¿verdad?, situaciones, a lo mejor el gobierno lo toma y lo pone preso, ¿no? Exacto. Sí, no sé sabemos. Qué pasó, sí. Pero era famoso. Sí. Ahora, en Mateo 4, 24, hablando del Señor Jesús, dice que él recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Y dice el versículo 24, y su fama se extendía por toda Siria. Jesús también era famoso. Pero vamos de fama a fama. ¿Qué predicaban y qué prometía cada uno? Yo aquí le puse, pastor, que ellos al final escogieron a Barrabás. Fue una elección natural. Alguien que les promete libertad, alguien que les promete ser quien los va a llevar a quitarse el yugo romano, ¿verdad? Cambio, reformas, cambio, reforma, todo exacto. Va a ser diferente. Entonces, es una elección natural. Jesús predicaba el amor a los enemigos. Predicaba que había que agachar la cabeza. Ponerle otra mejilla. No, esto no le gusta a la gente. Para aceptar a Jesús se necesitaba una influencia sobrenatural. Como le sucedió a Pedro. Esto no te lo reveló carne ni sangre. Algo sobrenatural. Para elegir los principios divinos se necesita una influencia sobrenatural. Ellos, esas personas, se eligieron naturalmente. El sermón de Jesús no era entonces muy atractivo, pasó solo. No era. Desde el principio, en el Sermón del Monte, él presentó su perspectiva, que era muy diferente a lo que el mundo esperaba. ¿Sí? Ellos esperaban otro tipo de libertador. Por eso cuando el Señor presentó su perspectiva, pues ellos, la verdad, no llenó. no satisfizo sus expectativas. Por otra parte, queremos decirles que la verdad es que de nuestra decisión depende nuestra paz, depende nuestro futuro mejor y depende de lo que hoy en día nosotros elijamos. Y eso es lo que la lección dice. Por eso Dios dijo, mi reino no es de este mundo. Dios quiere liberarnos. Él busca una liberación espiritual. ¿Cómo? Mi paso os dejo, mi paso os doy. Amando a mi prójimo. Muy diferente a este personaje llamado Barrabás. Y parece mentira, pero hoy en día, tal parece que muchas elecciones van en un camino equivocado. Y este es un mensaje para nosotros, en la toma de decisiones que hacemos. Es justamente, pastor, lo que iba a comentarle. Nosotros cuando vemos este cuadro donde la multitud elige a Barrabás, ¿verdad?, en lugar de Jesús, y deciden crucificar a Jesús, ¿qué lección para nosotros nos deja, ¿verdad?, este episodio, esta escena? Porque puede ser que nosotros digamos, ¿pero cómo se les ocurrió escoger a Barrabás? ¿Pero cuántas veces nosotros hoy no estamos tomando las mismas elecciones? ¿A quién estamos decidiendo seguir? A veces decidimos seguir a los hombres, pastor. Sí. A veces decidimos seguir a los predicadores. A veces decidimos seguir nuestras conveniencias, ¿verdad? Lo que nos va a traer beneficio inmediato. Y a veces sacrificamos lo que el Evangelio y lo que Jesús nos ofrece. Es correcto, pastor. Tenemos que ser cuidadosos cada día. A mí me parece que cada día las decisiones que tomamos son fundamentales, fundamentales. Tenemos que tener cuidado, hablamos de Barrabás, pero la verdad es que esto puede permear aún nuestros ambientes eclesiásticos, ¿sí? Nuestro liderazgo como dirigentes de la iglesia en todos los niveles, ¿sí? Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque para mí el Evangelio es una buena nueva, esa buena nueva es Cristo Jesús. Tenemos que ser cuidadosos, yo siempre he dicho, cuidadosos con personificar el Evangelio. ¿Sí? Tocas a tal persona, entonces yo reacciono contra la iglesia, contra los principios de la iglesia. Mis decisiones están equivocadas. Yo decidí seguir a Jesús y en esa perspectiva debemos, en esa sintonía debemos de caminar. Dios nos ayude, pastor, a tomar decisiones y a cuidar la unidad de la iglesia, el bienestar de la iglesia y mantener los ojos correctamente de nuestras decisiones depende. Que no sigan a los Barrabás, ¿no? Modernos, pastor. O no los convirtamos, ¿no? La elección es nuestra también ahora. Sí. O sea, lo que ellos tuvieron que decidir también es esa decisión, la debemos de tomar nosotros, pastor. Y quiera Dios que nosotros no elijamos a Barrabás, elijamos a Cristo Jesús, porque Barrabás es el símbolo del poder, de la autoridad a la fuerza y de muchas otras cosas, de la mundanalidad y todo. ¿Qué vamos a elegir? Una elección natural sería buscar todo eso. Pero los principios del reino son diferentes. Y Dios quiera que nos apeguemos a los principios del reino y escojamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Gracias. Posiblemente, hermanos, al tomar nuestra decisión ahora, no tengamos el beneficio inmediato que queremos con este otro discurso. Pero lo que el Señor nos ofrece siempre será mucho mejor que lo que este mundo nos ofrece. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un momento regresamos. Estamos estudiando la lección número 13, crucificado y resucitado. Ya volvemos. Estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 13, crucificado y resucitado, y vamos a ir al segundo punto, que es, consumado es un nuevo comienzo. Y nos quedamos un poquito en la parte de esta decisión que tomó la multitud de liberar a Barrabás y crucificar a Cristo, y a través de esa decisión vino el pago de nuestra salvación. Pastor Abraham, Pastor Zul, tremendo costo, ¿verdad? Tremendo costo. Vemos a Jesús sudando sangre, vemos a Jesús preocupado, y no tanto por él, por el peso que estaba cargando, por la decisión trascendente que se estaba tomando, pastor. Incluso lo miramos en la cruz diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? No podemos nunca llegar a comprender la magnitud de esa decisión que tomó Jesús de ir a la cruz, pastor. Sí, pastor, gracias. Esta parte tiene un énfasis. Leo solamente un párrafo de la misma lección. ¿Cuán malo es el pecado a la vista de Dios, que requirió que un miembro de la Deidad sufriera el castigo para que seamos perdonados? La gravedad de pecado a la vista de Dios. Eso es lo que nos revela esta parte. El pecado trae separación, trae separación. Por eso es que en 2 Corintios 5:18, en 2 Corintios 5:18 dice el siguiente versículo: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, que nos dio el ministerio de la reconciliación. Sí, el pecado nos separa de Dios. Y la muerte del Señor Jesús nos reconcilia. La muerte de Cristo no fue una muerte de un mártir. Fue la muerte de un Salvador. Un Salvador que tenía un propósito, reconciliarnos con Dios. Por eso esa cruz, pastor, nunca perderá su poder. Nunca perderá su poder. Porque Jesús, a través de su muerte, nos ofrece perdón. Nos ofrece perdón y nos ofrece libertad. Amén. Eso es lo hermoso de este evangelio, ¿verdad? En esta parte es muy importante, como lo es la muerte del Señor Jesús. Por eso el Espíritu Recía dice que nosotros constantemente debemos de detenernos a reflexionar en esos momentos culminantes de la vida del Señor Jesús. Esta mañana agarré un libro que leí de estudiante, El Carpintero Divino. Cuando lo volví a agarrar y volví buscando refrescar en mi memoria este momento, y yo dije, este libro lo debo de volver a leer. Es cómo llega al corazón lo que Jesús hizo por nosotros. Gracias a Dios por su muerte en la cruz del Calvario. Amén. Que nos trae esperanza. Pastor Abraham. Pastor, yo... somos incapaces de medir lo que el Señor Jesús sufrió en la cruz. ¿Cómo poder medir ese quebranto de corazón? Fue el quebranto de corazón lo que mató al Señor Jesús, porque su ser sintió la consecuencia del pecado, el pago del pecado, la separación entre él y su Padre. Yo no sé si alguno de nosotros ha cometido algo, un pecado, el cual nos llevó a una desesperación, a un estado de tristeza, que lloramos por ese pecado. Eso hay que multiplicarlo por todos los pecados que hemos cometido, por todos los habitantes de la tierra que existen, por todos los habitantes que existieron y por todos los habitantes que existirán. Y todo eso lo cargó el Señor Jesús sobre él. Por eso sintió la separación del Padre. Padre, no me abandones. Él sintió eso y entonces lo expresó de una manera agonizante en la cruz. ¿Cómo poder pagarle a Jesús lo que él sufrió por nosotros? Tenemos que humillarnos delante de él. Tenemos que agradecerle su sufrimiento voluntario, porque él fue a la cruz voluntariamente. no tenemos palabras para expresarlo. Pero gracias, Señor Jesús, bendito sea tu nombre, por lo que hizo por nosotros. Amén. Amén. Amén. Amén. Y pastor, la buena nueva de esta muerte es que con esta muerte, dice la lección, algo terminó, pero también algo inició, ¿verdad? ¿Qué fue lo que terminó, pastor, con la muerte de Jesús? Bueno, terminó la muerte a la cual estábamos destinados. Se dice que en Estados Unidos salieron a practicar algunos paracaidistas, su deporte preferido, y tomaron altura, comenzaron a lanzárselo así. En una de esas, dos paracaidistas se lanzaron al mismo tiempo, pero en un descuido se golpearon la cabeza. Una señorita llamada Debbie quedó inconsciente. El entrenador, al mirar que había quedado inconsciente, se lanzó. Y no abrió sus paracaídas para tratar de darle alcance a la señorita que había quedado inconsciente y que iba a caída libre, a una muerte segura, a una muerte fatal. Él se lanzó, no abrió sus paracaídas para alcanzar, la pudo alcanzar. Abrió su paracaídas de la señorita, abrió su paracaídas. Ella, gracias a la intervención oportuna de su entrenador, tuvo otra caída, solamente costillas rotas, pero no murió. Bueno, dice ese libro donde leí esa historia, que Debbie nos representa a nosotros. Íbamos a una caída. La paga del pecado es la muerte. Teníamos una caída fatal. Caída libre. Caída fatal. Libre, fatal. Pero el entrenador representa a Cristo, quien se lanzó y para rescatarnos. La única diferencia entre el entrenador del paracaidista y nuestro Dios es que Dios no abrió su paracaídas. Él sí murió para darnos vida eterna. Por eso es que la muerte, eso es lo que terminó. Estábamos condenados a morir. Y qué bendición hoy en día. No cabe duda que Dios dijo, yo he venido para que tengan vida. Dios siempre ha estado interesado. Y este día es un día de oportunidad. Es un día para recordarnos que Jesús murió en la cruz del Calvario. Y con su muerte hubo un nuevo comienzo. A través de su muerte significa esperanza, significa libertad, significa paz, significa un mundo mejor, significa vida eterna. Es un nuevo amanecer para los que creemos en Cristo Jesús. Amén, gloria a su nombre. El velo se rasga, pasó. Sí, esa humanidad rasgada. Dice Mateo 27:51, en eso el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. La tierra tembló y la roca se abrió. Un comentarista habla acerca de que el velo se partió de arriba abajo, como lo dice la Biblia. Y eso quiere decir que fue obra de Dios que se partió. Nadie lo podía alcanzar. Si fuera de abajo arriba, a lo mejor alguien lo podía jalar y romperse, pero el velo se rompió de arriba hacia abajo. Era una decisión divina. Aquí se acababa. Estaban a punto de sacrificar al cordero, que lo sacrificaban cada tarde, más o menos a las 3 de la tarde. Pero el Señor Jesús, el Cordero de Dios, pagando el pecado del mundo, estaba muriendo en la cruz. Eso se acabó. Todo el ritual del santuario se terminó. Porque todas esas cosas apuntaban, todo ese ritual apuntaba a lo que estaba sucediendo al libertador. Momento, ¿sí? Al libertador, al Cordero de Dios, a Cristo Jesús. Y cuando el Cordero de Dios cumplió, murió por nosotros, entonces todo eso quedó atrás. Y nos abrió, dice la Biblia, ¿verdad? Que por su cuerpo maltratado, que es el velo, nos dio un libre acceso hasta el trono de la gracia. Así que nosotros podemos entrar con toda confianza hacia el trono de la gracia para alcanzar socorro, para alcanzar ayuda, para podemos accesar hasta estar cerca de nuestro Dios. Fue algo maravilloso lo que hizo el Señor Jesús, ¿sí? Las dudas, las limitaciones se quedaron atrás. Consumado es, se acabó el reino del pecado. Jesús venció el pecado. Se acabó el reino de la muerte. Jesús venció a la muerte. Se acabó Satanás. Satanás está derrotado desde entonces. Y eso nos invita a que no seamos derrotados por un derrotado. Nos invita a derrotarlo a él, ¿sí? Como Cristo lo venció también. Así que todo eso fue su cruz. Su cruz es maravillosa, su muerte en la cruz es maravillosa, porque nos abre perspectivas eternas. El reino está adelante. Vengan, vamos, acérquense a mi Padre. Está libre acceso. Maravilloso lo que Jesús hizo por nosotros. Claro. Y aprovechemos todo eso, lo que Dios nos dio con su muerte en la cruz, aprovechémoslo. Es nuestro, murió por nosotros. Y se abre otra puerta, porque con la muerte de Cristo se cierra la deuda, se cierra la muerte, el fracaso, la derrota, la muerte de animales, ¿verdad? Pero se abre ahora con su resurrección, pastor, se abre otra puerta, la puerta de la esperanza, la puerta de la resurrección, de la eternidad, se vuelve a abrir, pastor, qué maravilla. Algunos lo catalogan como el milagro culminante de Jesús. El milagro culminante de Jesús. Inicia una nueva era, ¿sí? En el plan de salvación. Es como el clímax para nosotros los que creemos en el Señor. Y eso es maravilloso porque solamente nuestro Señor lo puede hacer. Por eso es catalogado también como el más grande de todos los comienzos. Sin la resurrección, el Calvario era una conclusión. Era una conclusión. Bendito sea el Señor, que para nosotros no es un hasta aquí, sino es un más allá, un mundo mejor, un lugar que Dios está preparando para nosotros, gracias a su muerte en la cruz de Calvario. Más allá de un cuerpo momificado, pastor. Más allá. Que dure por muchos años, estamos hablando de una eternidad a su lado. Así es. Qué maravilla. ¿Pastor? Se quedaron sorprendidos al comprender un poquito esto. Por eso la sierva del Señor dice que esto, el amor demostrado en la cruz, será nuestra ciencia y nuestra canción en el reino de los cielos, ¿no? Preparémonos para cantar y para estudiar más y comprender cada día más este gran plan que el Señor efectuó en la cruz. Qué maravilla, hermanos, que esto sea nuestro gozo, nuestro ánimo cada día, saber que algo se cerró y algo se abrió. La muerte de Jesús derrotó al enemigo y su resurrección abrió la puerta para la vida eterna. Así que vivamos con esa esperanza. Vamos a hacer una pausa más. Regresamos a la parte final de la lección número 13, crucificado y resucitado. Ya volvemos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de lectura Encuentro. Preparados para su venida. Estamos llegando a la parte final de nuestro repaso y también de nuestro folleto. Estamos por analizar la última sección, que me parece es de suma importancia, porque es la gran comisión. Salvados para salvar, le hemos titulado a este tercer punto. Y bueno, hemos dicho que la muerte de Jesús pagó nuestra deuda. Pagó y cesaron muchas cosas, entre ellas la muerte de los corderos como sacrificio expiatorio. Pero juntamente con la muerte vino la resurrección. Y la resurrección es la garantía, abrió la puerta para la eternidad. Es la puerta de la esperanza. Pero en ese sentirnos ahora salvados, el Señor antes de irse nos deja una gran e importante tarea. La gran comisión de llevar el Evangelio, pastor, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Sí, pastor, cuando el Señor Jesús hizo su milagro con el gadareno, Él le dijo: Señor, iré contigo donde tú vayas. Eso es una muestra de los frutos que produce nuestra vida cuando nosotros reconocemos lo que Dios hizo en nuestro favor. Cuando somos alcanzados por Dios, cuando Dios le da un nuevo significado a nuestra vida, cuando Dios cambia de nuestra dirección a nuestra vida, el resultado espontáneo es iré, dime qué quieres que yo haga. Y por eso Jesús le dijo, mira, dijo, no necesitas seguirme, ve a los tuyos y diles cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Qué hermoso es compartir el Evangelio. Y algunos ponen en tela de juicio la gran comisión, pero si, aun si no estuviera la gran comisión, esto es resultado espontáneo de cuando Dios alcanza nuestra vida. Por eso en Filipenses 1:15, me agrada este versículo, Filipenses 1:15, algunos a la verdad predican a Cristo con envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Claro, Gadareno le dijo, Señor, te seguiré donde tú vayas. Pero le dijo, mira, hijo, ve a los tuyos y predica de buena voluntad. La mejor manera de seguirme es cumpliendo la tarea. Es cumpliendo la tarea. Y otra característica que presenta aquí, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Pero dice aquí, pero los otros por amor. Por amor. Sí, qué hermoso. Igual Dios, por amor, mandó a su Hijo a morir en la cruz de Calvario. Y nosotros también debemos de predicar por amor a la humanidad, por amor a nuestros semejantes, por amor a nuestro Señor Jesús. Nos constituimos en colaboradores de Dios. Quien entiende el Evangelio, pastor, se convierte automáticamente en un instrumento de salvación. Así lo hizo el gadareno, la samaritana, el mismo Zaqueo, va y entrega, y qué más hago, y devuelvo a los pobres. Debe haber una reacción. Cuando alguien entiende la buena nueva del Evangelio, debe reaccionar a llevar bendición a otros. Sí, es correcto. Por eso el apóstol Pablo se cree que su vida, bien dice el capítulo 9 de Hechos, la conversión. Porque Pablo, su vida dio un giro sumamente diferente. Y enseguida de su conversión dice, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿No? Y eso es para todos, aún para nosotros hoy en día. Amén. Pastor Abraham. Sí, pastor, el plan de salvación es divino. Y se tiene que mostrar así, con cosas sobrenaturales. Crucificados había frecuentemente. Y los discípulos iban a salir a predicar a un crucificado. Bueno, pero esto es, muchos mueren en la cruz. Pero la resurrección de Jesús les dio también tema de predicación. Uh-huh. Si nosotros predicamos a un crucificado, pero predicamos que ese crucificado resucitó. Amén. Y entonces la resurrección del Señor Jesús le da autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso se presenta en Mateo 28:18, entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo mando en el cielo y mando en la tierra. Uh-huh. Tengo autoridad en el universo porque yo soy un vencedor. Ahora, esto no es arrogancia, pastor. Esto es una autoridad compartida. Es autoridad y méritos compartidos para sus seguidores. Esta autoridad de la resurrección, ¿sí?, se las ofrezco a todos ustedes. Vamos, prediquen el Evangelio uh-huh. a todo el mundo. Es maravilloso hablar acerca de Cristo resucitado, pastor. Gracias a Dios no creemos en un Dios muerto. Creemos en un Dios sí que murió, pero que resucitó vencedor y que ahora vive por los siglos de los siglos. Amén. Y Él ahora vive y nos acompaña a cada momento. Y además, Él nos ofrece su salvación en su compañía en este contexto, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, cuando nosotros vamos a predicar, vamos respaldados por la autoridad del que murió y resucitó por nosotros y está junto a nosotros. Y por eso el que cree en el resucitado tiene poder para predicar la palabra. Pastor, cada vez que vayamos a predicar, no vamos solos. Nos respalda la autoridad divina. Amén. Y entonces tenemos que ir y decirles a la gente que Cristo murió por nuestros pecados, pero que resucitó y nos ofrece vida eterna. Cuando alguien se siente salvado, pastores, tiene que compartir salvación. No me imagino a alguien que no se siente salvado compartiendo salvación. ¿Cómo puedes predicar un mensaje de salvación cuando ni siquiera te sientes salvado? Así que, pastor, tiene que ser una reacción natural en nuestra vida. Sí, nuestro Dios es un Dios benévolo. Si no compartimos lo que Dios nos ha dado, puede ser que tomemos un camino peligroso. Podría ser, se puede transformar en egoísmo. El Evangelio es también para compartir. Dios dio a su Hijo. Igualmente nosotros también tenemos que dar. Y ese dar significa compartir. Compartir las buenas nuevas de lo que Dios nos ha dado. Por otra parte, nos hace muy felices. Compartir nos hace felices. ¿Sí? Si no compartimos, pues entonces nuestra vida no tiene significado, el significado total que Dios quiere. Se dice que un hombre había decidido suicidarse y fue rumbo al puente que él había decidido tirarse. Y en el camino encontró a muchas personas. Una mujer que le extendió la mano, le dijo, deme algo, una monedita. No, señora, no traigo. Y pasó frente a muchas personas que le pidieron. Pero uno de los últimos, de esas cosas raras, le dijo, señor, deme, ¿no tiene algo para darme? No tengo nada. Mira, quítate de mi camino. Voy a suicidarme. Agregó esa frase. Y entonces le dijo, señor, pues entonces si se va a suicidar, pues regáleme su camiseta, su ropa, algo que me pueda dar. Y entonces el hombre dijo, bueno, pues sí, es cierto, voy a suicidarme. Pues, ¿de qué me va a servir? Se lo quitó y se lo dio. ¿Verdad? Continuó su camino. Y en el camino, antes de llegar al lugar donde él pensaba terminar con su vida, se sentía diferente. Porque había dado, había compartido. Ya no. Y entonces renunció al propósito de su vida. Porque decidió compartir. El compartir es una de las cosas más maravillosas. Tenemos ustedes y nosotros, los que nos miran, y tenemos mucho que agradecerle a Dios. Y hay otras gentes que están hambrientas de recibir lo que podemos compartirle, como es la buena nueva que Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. El compartir nos beneficia, pastor. Nos beneficia. El compartir nos hace crecer, nos transforma. Porque cuando uno comparte, se parece más a Jesús. Sí. Cuando uno comparte, cuando una persona solamente se convierte en un miembro de iglesia, sentado, sin compartir, sin importar la salvación de los demás, puede venir con un problema espiritual muy fuerte, pastor, y probablemente hasta decidir un día abandonar el Evangelio. Sí. La mejor manera de mantener la fe viva, mantener la fe creciente, ¿verdad? La llama encendida, hay que estar trabajando, pastor. Hay que compartir. Es correcto. Pastor Abraham. Pastor, ¿alguien se imaginó esta situación? El Señor Jesús, después de que murió, resucitó, se fue al cielo. Y los ángeles le preguntaron, Señor, bienvenido, le dan la bienvenida al Señor allá. Y Señor, ¿a quién encargaste que fuera y le dijera al mundo lo que hiciste? Tu muerte en la cruz, tu sacrificio, tu resurrección. ¿A quién le encargaste? A mis discípulos. ¿Los que te chasquearon? ¿Los que te dejaron solo? ¿Los que dudaron de ti? Sí, a ellos. ¿No? Con el poder del Espíritu Santo lo van a hacer. Pero Señor, ¿y si fallan? ¿Y si no van a predicar? ¿Tienes otro plan? No tengo plan B. A ellos los dejé. Ellos tienen que ir. ¿Se imaginan la situación, pues? El riesgo. No hay plan B, pastor. Nos dejó a nosotros. Fallamos constantemente. Decíamos en las lecciones anteriores que Jesús tuvo mucha paciencia con los discípulos. Pues a ellos les encargó eso. El ministerio de la reconciliación. El amor. El amor de Cristo nos debe constreñir. El amor de Dios nos empuja, nos motoriza, nos mueve para predicar la palabra. No hay otra mayor motivación. La cruz de Cristo en la cruz, su resurrección, es el mayor motivo para que podamos ir todos, pastores y miembros de la iglesia, a predicar el Evangelio. Amén, amén. Es una encomienda universal y así la debemos asumir. Hemos llegado al final de nuestra lección, una maravillosa lección. Cerramos, me parece, a mí con broche de oro, la gran comisión de nuestra gran encomienda. Vamos a terminar nuestra lección no sin antes agradecer de antemano la presencia de nuestros compañeros y terminar con unas palabras finales de cada uno de ellos. Pastor Sol, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, pastor. nuestra misión en esta tierra no ha terminado. Tomemos decisiones correctas que traigan bienestar a la iglesia, pero también que traiga bendición a nuestra vida espiritual, eligiendo al sustituto correcto. Que siempre podamos, cada día, reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Y si lo hacemos así, seremos conscientes de la responsabilidad que tenemos hacia con la humanidad, que es llevarles el evangelio a cada una de esas personas que están hoy en día ansiosas de recibir esa palabra de conocer el amor de Cristo Jesús. Ustedes fueron conscientes ayer, antier, yo lo vi por internet, secuestraron a un futbolista. Todo el movimiento nacional que hubo por salvar una vida. Ahora imagínense todo lo que Dios quiere hacer, pero junto con nosotros, como sus colaboradores, para también salvar a otras vidas que también tienen su oportunidad de formar parte de los redimidos cuando Cristo venga a las nubes de los cielos. Maravilla. Muchas gracias, pastor. A la orden. Que Dios le bendiga. Pastor Abraham. Pastor, todo el cielo está interesado en nuestra salvación. Uh-huh. El Padre, el Hijo, uh-huh, el Espíritu Santo, los ángeles. Y ya hicieron todo lo necesario. La salvación se nos ofrece. Y eso lo debemos de decir y predicar. Elena White dice, Cristo muerto por nuestros pecados. Cristo resucitado de entre los muertos. Cristo ascendido al cielo. Es la ciencia de la salvación que debemos aprender y enseñar. Que así sea, que todo miembro de iglesia y todos los pastores nos unamos para aplicar esta ciencia de la salvación. Muchas gracias, pastor. Hermanos queridos, el Señor no nos falló. No le fallemos nosotros. Uh-huh. Él hizo lo mejor por nuestra salvación. ¿Qué haremos nosotros por Él? Ojalá que nuestra decisión sea entregarle lo mejor de nuestras vidas, nuestra fidelidad y nuestro servicio en favor de los que necesitan conocerle. Que Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros en esta lección y en este trimestre. Que el próximo trimestre también sea un trimestre de bendición, crecimiento y fidelidad. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos los que siguen este repaso. Que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.